de electoral y otro que no han dejado posesionar con acciones judiciales. ¿Cuál es el caso, Mauricio Parada? Los líderes comunales en el municipio de Villa del Rosario, del área metropolitana de Cúcuta, han indicado que esta situación genera problemas para el desarrollo y además un retraso en los diferentes procesos. Jesús Castañeda, líder político de la región. Preocupante lo que sucede en Villa del Rosario, ¿no? Cada parte hace su trabajo desde el punto de vista legal, pero el municipio administrativamente se está afectando porque tanto la una parte como la otra pues recurren a sus abogados. Ya llevamos en esto aproximadamente 2 meses. Cada día que pasa, como que la situación es menos clara. Reiteró el llamado al gobierno nacional para intervenir. 1:05 en el mundo. Nicaragua llamó narcoestado a Colombia luego de que Bogotá se opusiera a que Managua asuma la vicepresidencia de una región en la FAO porque considera que el gobierno de Daniel Ortega atenta contra la democracia. Y en Chicago, un hombre le practicaron un trasplante doble de pulmón, un procedimiento que no es habitual. Sin embargo, el paciente sobrevivió. Juan David Pavón. Por primera vez en el hospital Northwestern Medicine, los cirujanos han realizado con éxito un trasplante de doble de pulmón en un paciente de cáncer de pulmón terminal. Y es que el paciente es un hombre de 54 años no fumador, a pesar de esto contrajo este tipo de cáncer y según el personal médico no tiene ningún signo de esta enfermedad en su cuerpo, dando así esperanza a otros pacientes con estados avanzados de esta enfermedad mortal. Los doctores que realizaron el procedimiento actualmente están desarrollando un nuevo modelo de protocolos para tratar a pacientes con cáncer de pulmón y actualmente están en proceso de iniciar un registro clínico para hacer un seguimiento del progreso de dichos pacientes a largo tiempo. 1:07 y a través de una escuela virtual, 500 taxistas bogotanos se formarán en prevención de acoso sexual y machismo. Cristina Martín. A partir de hoy en Bogotá inicia un ciclo de formación entre la Secretaría de la Mujer y 500 taxistas de la empresa Taxis Libres. Serán 6 módulos virtuales en prevención de violencia y prevención del acoso. El objetivo de esto es que los espacios en el transporte público sean seguros para todas las mujeres. Así lo explica Diana Rodríguez, Secretaria Distrital de la Mujer. Tener 500 taxistas formados en prevención de violencia y en los servicios de la Secretaría de la Mujer para las mujeres es vital, no solo para combatir el machismo y las violencias que viven las mujeres en la cotidianidad, sino para que las mujeres conozcan los servicios que hay para ellas. Estos módulos virtuales se desarrollaron en el marco del Programa Global de Ciudades Seguras que viene adelantando con el proyecto de ONU Mujeres para que los espacios sean seguros. La Secretaría de la Mujer le recordó asimismo a todas las mujeres que lleguen a sufrir de violencia sexual que se pueden comunicar a la línea púrpura 018-112-137. Ahí las atenderá una dupla especializada a cualquier hora del día. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 1:08. En Nueva EPS estamos donde nadie más llega y nos hace grandes proteger la salud de más de 8 millones de afiliados en todo el país, desde las grandes ciudades hasta los municipios y territorios más apartados. Por eso somos la EPS que llega a más colombianos. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Un mono tití cabeciblanco es la imagen de una campaña del ejército para recuperar el bosque tropical del Caribe. En estos momentos llevamos la siembra de más de 8 millones de especies arbóreas y se han construido más de 189 viveros en unidades militares. También se han sembrado más de 70 mil plántulas de frailejones en ecosistemas de páramos. Abonos orgánicos amigables con el medio ambiente. Que al agricultor a veces no le explica y es la carga microbial que tiene esos residuos que hacen algo y es recuperar los suelos. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en este fin de semana con una invitada maravillosa. Una de las cosas más difíciles de la vida es ser hijo de, pero eso para ella, además de ser beneficioso, ha sido una cosa de la que muchos ni siquiera se han enterado. Hace parte de toda una dinastía que no comenzó con sus ancestros inmediatos, con sus padres. No, comenzó con sus abuelos y que se ha esparcido por la televisión y el entretenimiento colombiano en los últimos, mal contados, 70 años. La hemos visto en unos papeles maravillosos en donde demuestra lo mejor de su talento. Y algún día, cuando era la gran bomba sexy de la televisión, decidió, yo creo que por este ladito no es, es por este otro lado. Los grandes, los escritores de carácter la escogieron en su momento para que ella interpretara y para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que era capaz. ¿Alguna vez tuvo un sueño guardado, guardadito ahí? Qué rico sería poder actuar en inglés. Y se le cumplió el sueño, muchos años después de lo que ella había presupuestado, pero se le cumplió. La radio, Caracol Radio, tal vez fue el primer lugar donde explotó el talento de una pequeña niña de 6 años, a quien su madre le había escrito un cuento de Navidad. Estuvo siempre entre micrófonos, cámaras y momentos muy especiales. Y en una época de su vida estuvo en aviones, aviones que se quedaron esperándola, porque hasta la demostración de cómo usar el cinturón de seguridad le quedaba tan bonita que la gente le decía ¡bravo! Con nosotros hoy la experimentada y talentosísima actriz colombiana María Margarita Giraldo. Bienvenida, María Margarita. Muchas gracias, Andrés. Hiciste un resumen perfecto de lo que ha sido mi vida. Sí, así es. Sí, indudablemente empecé en Caracol cuando tenía 6 años, pero también cuando comencé mi carrera haciendo radio, radionovelas, fue en Caracol, en Nuevo Mundo, bajo la dirección de Fabio Camero y con gente muy importante de la radio como Gloria Gómez, como Chela del Río, como Carlos de la Fuente, como, en fin, de tantos reconocidos y muchas veces ya desaparecidos, porque caramba, yo ya tengo 72, ¿no? Increíble. Es que... ¿En qué momento? Sí, uno no sabe en qué momento llegó a esto, pero muy contenta, con mucha buena salud, entonces, y con mucha experiencia de vida, muy muy afortunada. María Margarita, hacer el ejercicio de seleccionar algunas canciones como para contar la vida, usted que es tan musical y que ha vivido de sus emociones toda la vida, eso tuvo que haber sido una labor. Pues sí, porque al principio cuando me lo propusieron me dijeron 15 canciones y me pareció que eran demasiadas, pero resulta que después me tocó, y me lo había dicho el productor, que cuando fuera a elegir me iba a quedar cortica, y sí, tenía razón, pero entonces escogí las más representativas en mi vida y que iré contando qué ha pasado a través de esas canciones. A mí me parece muy interesante este programa, muy original, de que uno pueda hablar y recordar su vida a través de la música. De nuevo, gracias por aceptar la invitación, María Margarita, y arrancamos cuando usted me diga. No, hágale, de una vez. Mi banda sonora con María Margarita Giraldo arranca así. Anoche aprendí cerca y a llorar por ti. Anoche aprendí que existen momentos así en que el sentimiento tiene que rendirse a la realidad. Inconfundible y eterna es Olguita Guillot y hace algo que se llama Anoche Aprendí. ¿En qué momento de la vida, María Margarita? Bueno, pues tú sabes, mi padrastro, Américo Bellotto, era un gran músico y fue director artístico de Philips Argentina. Y en esa época en que yo vivía en Argentina llegaba mucha música a mi casa, porque pues Américo la traía. Y había una cantante que peruana, pero no era Olga Guillot, que fue cubana, que tenía un registro muy parecido al de Olga Guillot. Y yo no sé en qué momento habré escuchado este bolerazo y a mí me fascinó. Cuando a mí la música me fascina, como que me la prendo de una vez. Entonces, de muy niña recuerdo este bolero. Yo no sé si ya tenía una perspectiva de las tusas que iba a tener. No sé, pero me encantó este bolero. Inclusive en un casting que necesitaban una canción, que resulta que yo pues no salí escogida. Ajá. Canté esta canción en un casting que iba a dirigir Pepe Sánchez, que era una recreación, digamos, un spin-off. No, era realmente la misma novela de Maldición del Paraíso que sí. Mi mamá hizo como una pianista de jazz alcohólica, que tocaba en un bar y que tocaba con guantes porque la doblaba César Escola. César uh-huh. Escola hacía el piano, claro. Obviamente. Entonces, yo tenía mucha ilusión de hacer esa novela porque era el personaje de mi mamá, pero esta vez era cantando. Y resulta que pues lo hice, canté este bolero con una pasión y con una entrega. Y bueno, no resultó la novela. Ajá. Yo lloré mucho, pero no fue un éxito. Dios ha tenido siempre misericordia de mí, me ha mandado unos éxitos maravillosos en novelas, que ahora gracias a Dios las tengo y por eso las repiten, y de eso estoy viviendo, porque hace como 5 años que no tengo ninguna producción, ¿no? Ubiquémonos espacio temporalmente para muchos de nuestros oyentes. María Margarita Giraldo ha mencionado en esta charla, en esta breve charla, en lo que vamos, a su mamá. Su mamá es doña Teresa Gutiérrez, o sea, la señora que se lo inventó todo, y su papá es don Luis Giraldo Holguín, que todo el mundo conoció como Alberto Granados, que era el cantante. Sí, era un cantante de boleros también, que fue muy famoso en su momento, en los 50s, cuando yo nací. Uh-huh. Y sí, así es, vengo de una familia de artistas. O sea, usted no podía ser doctora, ni economista, ni nada de eso, tenía que ser artista, así su mamá haya no querido hacerlo al principio. Sí, correcto, sí, y también después cuando se volvió a casar con Américo también estuve en el muy conectada. Los amigos de Américo eran Leo Marini. Hágame el favor. Sí, yo jugaba con los hijos de Leo, que se llamaban Puchi Ocha. Siempre los argentinos, sabes que les ponen sobrenombre a todos. Ajá. Y también de Clavel, de Eduardo Cuitiño, Irma Roy, actores argentinos. En fin, estaba muy expuesta a Los Fronterizos, Eduardo Falú, Horacio Guaraní, estaba muy expuesta, inclusive Piero, porque fue un descubrimiento de Américo. De Américo. Sí, entonces sí, siempre estuve expuesta a la música y al arte en ese sentido. Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Pero pues un bolerazo cantado por una mujer a otro bolerazo cantado por un hombre. Manzanero, nada personal. ¿Por qué, María Margarita? Porque este fue un amor mío que revivió. Yo lo conocí muy joven y en el año 2000, ya grande, yo nunca nos estuvimos del todo separados, sino íbamos y veníamos y bueno, y entonces esto revivió con mucha fuerza y escuchaba esta canción precisamente en Caracol con Julio Sánchez Cristo y a mí me estremecía, me ponía rosuda. Entonces es el recuerdo de ese amor que no murió, que revivió y que luego se fue y finalmente sí, bueno, murió físicamente, pero aún me sueño con él muchas veces, imagínate. Hablamos de Joe Madrid, que ay, Dios mío, que sin duda es uno de los padres de la música afrolatina en Colombia. ¿En qué momento de la vida María Margarita conoce a Joe Madrid? Pues es que yo, comenzando mi carrera, trabajaba, como te digo, haciendo radionovelas en el día en Caracol, y por las noches estaba en un restaurante de mesera, Doña Bárbara. Sí. Un restaurante muy internacional donde iban Jimmy Salcedo, donde iban muchos personajes de la farándula e inclusive de la política. Era un restaurante muy chévere y se tocaba jazz ahí. Entonces yo tenía 26 años en esa época y cumplí 26 años. Y yo, José, le digo yo, José Fernando había llegado de Nueva York. Sí. Y era un personaje impresionante. Uy, sí. Y ahí lo conocí y el hombre me enamoró y me puso a cantar. Ya contaré más adelante la historia. Usted cantaba en Café, lo recuerdo muy bien. El grupo se llamaba Café con Rondón como uno de los integrantes, que también era otro gran maestro de esa época. Sí, eso fue después de que debuté con Joe en Espectaculares Gs y en el show de Jimmy con una big band que él armó con los mejores músicos de esa época. Uh-huh. y me puso a cantar. Ahí fue donde me enamoré totalmente del hombre, porque me abrió un panorama nuevo artístico para mí y fue maravilloso. Esto fue, como te digo, en el año 76. Claro. Y claro, ¿cómo no me iba a enamorar de ese loco? Absoluto. ¿Cuándo se fue Joe? ¿Hace cuántos años falleció? Hace ya 16 años, él murió en el 2005. Uh-huh. Sí, va a ser 17 años en diciembre, él murió el 24 de diciembre. ¿Y cómo fue volverse a encontrar con un viejo amor que, si bien nunca se fue, pues tampoco estaba? Exacto, exacto, eso fue así, eso fue como una ilusión de 30 y pucho de años. Y no sé si era una atadura del diablo o un gran amor. pero en fin, tuvo una época muy bella. Acaríciame un sueño. Ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella tienta mi herida. Todo se olvida. Lo que sí nos queda claro, María Margarita, es que usted es una mujer romántica. Iba a decir precisamente eso. Acabo de descubrir que soy una romántica, pero empedernida. Pero con toda, pues es que de no ser así, usted tal vez no sería tan buena actriz ni tan talentosa si no pensara con el corazón, ¿no? Tan lindo. No, sí, uno tiene que tener la sensibilidad a flor de piel para interpretar y para llegarle a la gente, sin duda. Esta canción es que me recuerda a Argentina. Es una canción que nunca pude interpretar y me encanta la versión que tiene Luis Miguel. Uh-huh. Obviamente, el primero que lo cantó fue Carlos Gardel. Yo escuché la versión de él, pero nunca fue mi preferido. Yo prefería más bien a Julio Sosa, ¿no? Como cantante, sí, claro. Tango, sin tan Julio Sosa era maravilloso. Pero entonces encontré la versión de Luis Miguel y me pareció hermosa. Y es una canción muy linda. Inclusive José la tocaba mucho en el piano en sus últimos tiempos. Uh-huh. y siempre pues es mi conexión con Argentina, con mi parte tan romántica, es muy hermosa esta canción, definitivamente. Argentina fue determinante por muchas cosas. ¿Cómo fue llegar, por ejemplo, a San Miguel, ese lugar como tan, sí, tan de campo, tan especial, tan, entre comillas, alejado de la gran ciudad, pero igual cerca? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo recibió usted de niña? Pues fue maravilloso, primero porque pues yo venía de vivir en la Jiménez Condécima, en el centro, un piso que tenía ahí mi mamá. Imagínate, era salir al colegio y ver los niños, que hoy ya en día, gracias a Dios, no se ve, pero los niños durmiendo en las aceras con periódicos, ir para mi colegio, era una vida muy citadina y muy, muy lejos de familia, de todo, inclusive de amiguitos. Entonces llegar a San Miguel era una casa enorme, y una vida más familiar por la familia de Américo, reuniones los domingos, y ir al colegio a pie y encontrar otra vida, otra cosa. Para mí fue muy agradable, muy, muy, muy lindo. ¿Cuántos años duró esa etapa, María Margarita, en su vida? Yo tenía 8 años cuando nos fuimos a Argentina, en el año 1958. Y tenía 8 años, o sea que prácticamente, y volví a Colombia cuando tenía 20. Entonces prácticamente mi niñez y mi adolescencia fueron allá. En aquella época, pues ustedes estaban chiquitos. Ustedes son 4 hermanos, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, exacto. Yo me fui, mi hermano mayor y yo somos hijos del primer matrimonio de mi mamá con Alberto, con Luis Giraldo. Sí. Y están Ilia, que nació, nosotros nos fuimos ya, mi mamá estaba embarazada de Ilia, y nació, nos llegamos en mayo y ella nació en julio. Y después hubo otra niña que no murió a los pocos días, Lucía, de nacida, y después vino Miguel, que fue el último. Entonces somos 4, aunque hubiéramos podido ser 5. Su mamá se devuelve a Colombia y usted se queda viviendo allá. ¿Cómo era ya vivir sin la mamá, que era una figura igualmente muy fuerte? Fue difícil, fue muy difícil, porque pues yo ya tenía mi vida ya montada, un novio y tal, y entonces duré muy poco tiempo, como unos 6 meses, y vivía muy deprimida porque pues trabajaba de sol a sol. En el invierno uno no veía la luz del día porque amanece muy tarde y oscurece muy temprano, y el ritmo de vida es tenaz. Estudiaba periodismo por la noche, en fin, estaba muy, muy deprimida. Entonces yo tenía el tiquete en mi mano que me lo había mandado mi papá, y yo no conocía prácticamente a mi papá, porque ellos ni se separaron. Su país. Era mi país, exacto. Ajá. No conocía a mi país, no conocía a mi papá, ni la familia. Entonces dije, no, yo en todo este problema, peleando con el novio, el primer amor y tal, y dije, no, yo más bien me largo para mi país, y tomé esa decisión. Y cuando llegué sufrí mucho porque veía que la gente tomaba mucho trago dentro de mi familia y todo, y pues empecé a conocer, al principio me costó mucho adaptarme, pero después vi un país de oportunidades y un país generoso con uno, y empecé a ver que podía realizar mi profesión, que no sabía cuál era, pero que quería buscarla, en el sentido de que yo sabía que no era un oficinista. Exacto. Que yo no podía estar cumpliendo un horario entre 4 paredes, sino que había algo más. Por eso también me puse a viajar después, aunque en esa época la empresa colombiana no contrataba en Colombia, contrataba en Europa, o sea. Ajá. Que yo, todas mis compañeras eran europeas, gringas, en fin, y éramos solamente 3 colombianas en lo internacional. Pero yo tuve esa bendición de Dios, y se lo debo primero a Dios, ¿no? Claro, y a Colombia, de haberme dado esa oportunidad de buscar y encontrar mi vocación, mi profesión. Su mamá fue la que le dijo a usted, mijita, no se meta a hacer esto que yo hago, porque usted estudió otra cosa, sí. Desempéñelo. Sí, usted sabe un idioma, usted sabe contabilidad, usted sabe mecanografía. No, usted tiene que producir, me decía. Producir, porque claro, la actuación siempre ha sido muy inestable, y en esa época pagaban muy mal. Imagínate, el bolo, como se llama el capítulo en Caracol de radionovela, pagaban 50 pesos, pero pues hoy en día es nada, menos que nada, pero en esa época tampoco era mucho, era muy poco. Pero yo me fasciné con mi vocación de actriz. Esto fue, y lo he defendido a capa y espada durante estos 47 años que tengo de, de profesión, porque ha habido épocas como los apagones, que claro, tampoco hubo trabajo. La pandemia ahora, uy, sí. Y los apagones antes. Yo ahora ya, gracias a Dios, tengo cierta estabilidad económica, pero en la época de los apagones, en el año 92, y además me enfermé, mejor dicho, terrible. De esa pero historia. Yo me puse a vender por catálogo, como fuera, para defender mi profesión. De esa historia vamos a hablar en un minuto, porque además es apasionante. Hoy María Margarita Giraldo está en mi banda sonora, la voz de Luis Miguel, para El Día Que Me Quieras. Si tus ojos negros me quieren mirar. Este sábado en Mascotas Caracol. ¿A tu perro no le gusta bañarse? Ten cuidado, te contamos cuáles son los problemas comunes por la falta de higiene en mascotas. ¿Los turistas deberían preocuparse por la presencia de tiburones en San Andrés y Providencia? Los expertos nos responden. ¿Te gustaría ser hogar de paso de animales de granja? Te brindamos toda la información para que te postules. Mascotas Caracol, todos los sábados desde la 1:00 p.m. con Ana Ángel. Dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Fin de semana para escuchar las emociones de la Liga Colombiana en el fenómeno del fútbol. Disfruta este domingo 27 de marzo desde las 7:20 p.m. Deportes Tolima, América. Vive las emociones del fútbol profesional colombiano en Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El defensa central llanero Nicolás Hernández renovó su contrato con Atlético Paranaense de Brasil, último campeón de la Copa Sudamericana, y lo hizo por un año más hasta agosto del 2023. Hernández, quien tiene 24 años, juega en el equipo brasileño desde agosto del año pasado, después de actuar con Atlético Nacional, Real Santander e Independiente Santa Fe. El lateral colombiano Johan Mojica, quien actúa en el Elche, fue suspendido 2 fechas por el Comité de Competencias de la Federación Española de Fútbol, luego que el jugador maltrató verbalmente al árbitro Miguel Ángel López, quien dirigió el encuentro ante el Valencia el pasado fin de semana. Continúan las reacciones a la jornada eliminatoria suramericanas, informa Gabriel Coco Gómez. El atacante de la selección peruana, Cristian Cueva, lamentó la pérdida de su equipo 1-0 ante Uruguay en la fecha 17 de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022. No tuvimos esa suerte de concretar. Me quedo tranquilo por lo que el equipo hizo, por lo que mostró. En todo momento creo que quisimos jugar. De hecho, que son finales y las finales hay que ganarlas, ¿no? En esta oportunidad no se dio, pero aún seguimos dependiendo de nosotros y tenemos que estar firmes con eso, ¿no? Perú es quinto con 21 puntos, uno más que Colombia. El martes el combinado Inca enfrentará en Lima a la ya eliminada Paraguay. Ganando por cualquier marcador, asegurará su paso al campeonato del mundo. Mi selección mantiene viva la ilusión de clasificar al repechaje. ¡Goleando a Bolivia! Es el último partido de la eliminatoria, el que nos puede acercar al Mundial de Qatar. Volvieron los goles del buen juego. Es momento de estar más unidos que nunca. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Venezuela, Colombia. Martes 29 de marzo, 6:30 p.m. Disfrútalo aquí, en Caracol Radio. Más compañía. Escuché una vieja historia en un café. Era de una niña que del Pardo cantaba en Juan y Junior, un dúo de esos españoles que se nos metió en el corazón, Anduriña. Y otra que se nos metió en el corazón fue María Margarita Giraldo, que nos acompaña esta mañana en Mi Banda Sonora. ¿Por qué esta? ¿Por qué? Resulta que yo hablaba ahorita de mi primer amor en Argentina. Arturo Canedo fue un muchacho que era compañero de colegio de mi hermano mayor, de Luis Alberto, allá en Argentina. Y cuando yo lo conocí, yo tenía 13 años y apenas yo lo vi, me encantó. ¿Ah, sí? Quedé flechada. 13 años, que yo siempre fui como muy precocita, ¿no? Pero resulta que a Américo no le gustaba, porque él era un muchacho que tenía 15 años apenas, pero un tipo que había leído mucho, que tenía una personalidad muy madura. Era impresionante, hijo de españoles. Y yo a los 15, a los 16, cuando ya ha muerto Américo, Américo me aceptaba un novio que era, por supuesto, hijo de un militar y estudiaba en el colegio militar, porque en Argentina en esa época, años 60, pues 65, 63, yo tenía, era jovencita, pero Américo me aceptó ese noviecito, por lo que pues en esa época los militares eran bien vistos, era la clase alta, digamos. Después fueron muy repudiados cuando llegó el gobierno militar, ¿no? Sí, señor, de Videla. Pero en ese momento entonces Américo me lo aceptaba, él que era otro había sido otro compañero de colegio de Luis, pero que estudiaba en el colegio militar porque el papá era coronel. Pero entonces, claro, era el que me dejaban entrar en la casa, pero yo nada. Pues sí, caí como para tener el peor es nada, ¿no? el poca cosa. A mí me gustaba Arturo. Entonces, cuando Américo murió, pues yo aproveché para llamarlo y decirle, ¿cómo no me diste el pésame? No sé qué, y volvimos a vernos, y ahí yo caí redondita. Y empezamos a ser novios cuando yo tenía 15, 16 años. Ajá. Y duré hasta los 20 cuando me vine aquí a Colombia. Cuando yo tenía 18 años, él viajó a conocer la tierra de sus padres en España, se fue en barco. Sí. Y cuando llegó tenía este disco, duró como un año por allá. Y trajo este disco, pero entonces ya la cosa no andaba bien porque yo sin vergüenza trabajaba en una empresa y el gerente de ventas de la empresa era tipo parecido a Sean Connery en sus mejores épocas, pero el hombre tenía 30 años y yo 18, sí. Llevaba 38, 15, sí, tenía como, me llevaba como 15 años. Y pues me conquistó y me enamoró y me enseñó, me llevaba a los mejores restaurantes, en fin. Y claro, cuando Arturo desembarcó, yo le conté, porque no me atreví a hacerlo por carta. Y eso ya, eso ahí se dañó la relación. Pero mi plan no era casarme, el tipo era casado además. Y no, mi plan no era casarme en la vida. Y menos a esa edad, ¿no? Claro, entonces eso se dañó. Yo, pues, Oscar se llamaba el casado. Eso se dañó, pues yo renuncié a él porque pues yo seguía enamorada de alguna manera de Arturo. Y él trajo esa canción y nunca se me olvida toda esa época tormentosa. Además era el momento de que la vida fuera tormentosa, después hubiera sido un problema mucho mayor. ¿Qué pasó con Arturo posteriormente, María Margarita? Ay, Dios mío, eso sí es una historia muy triste. Yo me vine para Colombia y él empezó a escribirme, escribía hermoso, escribía unas cartas que sí, ojalá las hubiera guardado, pero en el despecho y la cosa las rompí. Era un hombre muy intelectual, muy especial, pero yo digo que estudiaba para suicida, porque a él le gustaba ser torero y se metió en la época en que yo me vine de Argentina, en el año 70. Toda la juventud, toda mi generación estaba en contra del gobierno militar y estaba la guerrilla urbana. Yo alcancé a militar un poco en esto. Me acuerdo que escondí en algún momento en el apartamento, ya mi mamá se había venido para Colombia, por eso también me vine, claro. Porque tenía bombas Molotov en el closet y había escondido un personal muy importante de ese movimiento que era amigo de Arturo, y Arturo también se metió en eso después de salir de paracaidista del servicio militar. Entonces, bueno, yo me vine para Colombia porque dije, yo no sirvo ni para matar ni para morir. No. Entonces no me salí de esto y me vine para Colombia. Y él me empezó a escribir y me dijo que iba a venir a vivir conmigo. Y yo estaba muy feliz, muy ilusionada. Pero un día dejó de escribir. Y yo, qué pasó, inclusive, no, esto me puse muy brava, lo insulté, no sé qué, después es curioso lo que me ha pasado con mis amores. Yo siendo ya azafata, pues el hombre había dejado embarazada a una niña. Ay, no. Yo tengo una espalda maravillosa. Y entonces, claro, no se pudo venir y se quedó allá. Uh-huh. Y yo cuando era azafata un día llegué a Buenos Aires en un vuelo, lo llamé. Uh-huh. Y escuché música y tal, y dije, tú te estás casando, ¿cierto? Ay, y dijo, no. Sí, pero mañana paso por allá por el hotel. Y dije, no, pero no. Mañana vas a estar muy ocupado de luna de miel, ni se te ocurra. Pero sí, pasó por allá y la luna de miel fue conmigo. ¡Qué horror! Pues yo ya vi, dije, no, el hombre se casó, y además yo dejé de volar. Ya me habían medio ennoviado aquí, que en Colombia, con otro, y de pronto me entró una curiosidad, una angustia, y le escribí a los primos que se habían ido a España, refugiados, uh-huh. Porque la situación en Argentina fue terrible, claro. Terrible, terrible. Entonces les escribí a los primos y les dije, yo quiero saber de Arturo, no sé qué pasó, tengo angustia, ¿qué hay de la niña? Sé que nació una niña, ¿qué hay? ¿Qué sabes de eso? Y los primos me escribieron, y la carta me llegó precisamente el 21 de enero, que era el día que él cumplía años. Uh-huh. Y recibí esa carta y la abrí y decía, tenemos que pensar lo peor, Arturo desapareció. Ay, no. Y esto fue para mí terrible, es como si él se hubiera despedido con uh-huh. esta angustia que yo sentí, y que me llegara la carta preciso el 21 de enero, el cumpleaños de él. Claro. Una cosa muy loca, muy loca. ¿Y apareció posteriormente o no? No, él no desapareció. ¿Nunca apareció? Lo mataron, tú sabes que desaparecían, la gente la botaban al río de los helicópteros, sí. Los torturaban, esto fue terrible, y este muchacho que yo escondí en mi apartamento y que mi hermano no sabía, uh-huh. Yo le dije que era que se había peleado con los familiares, los padres, uh-huh. Y que por eso iba a estar unos días en nuestro apartamento, y mi hermano no sabía de las bombas Molotov ni nada de eso. Resulta que un día también llegando... llegó el tiempo, el periódico a Colombia, y lo abrí y decía tragedia en la cárcel de Trelew, habían matado a todo el mundo ahí. Ay, no. Y claro, yo en las fotos no, pues las fotos salían muy raras, entonces no lo reconocí, pero cuando empecé a leer el listado, estaba él, y claro, al mirar la foto y ver el nombre de él, ya lo reconocí. Ay, y también no. Lo habían matado, eso no. Eso fue el pan diario de mis amigos, imagínate. Menos mal, usted se devolvió a Colombia y estamos justamente contando el cuento muchos años después. Sí. Hoy María Margarita Giraldo está en Mi Banda Sonora. Majestuosa interpretación del Adiós Nonino con el bandoneón maravilloso de Astor Piazzolla en Mi Banda Sonora con María Margarita Giraldo. Y también nos queda claro la influencia de Argentina, María Margarita. Claro. Impresionante. Claro, a mí esta canción me pone a llorar siempre que la escucho. A mí Astor Piazzolla me parece uno de los músicos más espectaculares que Uy, ha parido el mundo. Lo es. Pero esta canción en especial a mí siempre me conmueve profundamente. Es tan dulce, es tan triste, es ese adiós al nono, ¿no? Al abuelo, uh-huh. Adiós Nonino. Es hermosa y tiene todo el sentimiento argentino. Y sí, para mí Argentina tiene mucho influencia en mí, es mi segunda patria de claro, alguna manera. Sin duda. Y sí, la amo profundamente a esa nación. María Margarita, a usted le tocó despedir a Américo. Américo, que era el sostén de la familia, el esposo de su mamá, el papá de sus hermanos. Pero no solo eso, sino que era un gran tipo con usted. ¿Cómo fue despedirse de él? No, pues imagínate, yo tenía 15 años. Miguel acababa de nacer, tenía 4 meses. Él murió el día del cumpleaños. Por favor, wow. El 30 de abril, cumplía 52 años. Muy joven. Entonces, nosotros vivíamos efectivamente en San Miguel. Teníamos también un apartamento en Dorrego y Cabildo, en Palermo, pero teníamos también una casa de fin de semana en San Miguel. Y finalmente decidió Américo que nos fuéramos a vivir de nuevo a San Miguel y que ese apartamento todavía estaba ahí, pero se iba a vender. Afortunadamente no se alcanzó a vender porque nos tuvimos que devolver al apartamento porque la casa se había comprado y no se había... Estábamos recién mudados a una casco de estancia de San Miguel, una casa enorme que nunca me llamó la atención, nunca me gustó mucho porque era muy fría y era muy extraña, tenía hasta cava de vinos, un sótano tenía... No, era enorme. Y resulta que Américo había acabado de grabar La Misa Criolla, que fue un disco precioso con Los Fronterizos, con Ariel Ramírez, pero que le costó la vida. Entonces él sufrió un infarto y yendo hacia San Miguel, pasando por el Campo de Mayo que queda en Bellavista, que es un campo militar, sí, que hay que pasar para llegar a San Miguel desde la capital, ya le había dado una angina de pecho y le habían dicho en la grabación, uno de los coristas era como médico y le dijo, no se vaya a la casa. Y él dijo, no, yo me voy a mi casa porque es mi cumpleaños, me están esperando, no sé qué. Y se fue y le dio el yello en el camino y se metió debajo de un camión en el carro. Entonces imagínate lo que fue este día tan terrible de su cumpleaños. Y esta muerte, y Américo fue una persona que fue un papá para mí increíble, que me cuidó, que me aconsejó, que era un hombre, además yo oír ese violín todos los fines de semana que lo practicaba, esto era una belleza de verdad, era un hombre excepcional, un hombre talentoso y amoroso. Pero mire los contrastes de la vida, pues que finalmente lo único cierto que nosotros tenemos es la muerte y nos va a llegar a todos, eso es lo único fijo, así como dos de agua por una de arroz. ¿Por qué su mamá entraba tanto al baño el día que murió Américo? ¿Y qué dijo su mamá? Sí, es que esta anécdota es linda, ahí está pintada mi mamá. Uy, mi mamá sí. Tiene unos dichos maravillosos, tenía un humor negro maravilloso. Resulta que pues a mí me dio muy duro y yo no permitía en el velorio que nadie levantara la voz o que hubiera una sonrisa siquiera. Yo estaba muy impactada, mi acné se brotó, mi cara parecía una mazorca, porque a los 15 años del acné se me alborotó por los nervios. Claro. Y entonces todo era muy, muy prosopopéyico, muy serio, muy triste. Y en Argentina, además. Sí, no, en Argentina todo es nostalgia, exacto. Además. Y entonces resulta que mi mamá empezó a ir al baño y una prima le dice, Tere, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Es que veo que vas cada rato al baño. Y mi mamá la respuesta fue, es que cada quien lo llora por donde más lo siente. Entonces, yo ahí morí de la risa, se acabó toda la tristeza, no se acabó la tristeza, pero no pude aguantar la carcajada, y mi carcajada, tú sabes cómo es, siempre ha sido escandalosa, pero esa era mi madre. Mi mamá, antes de morir, las últimas palabras fueron, qué vejez tan hijo de puta, y se murió, esa era mi mamá. Entonces, imagínate. No, eso sí era lo máximo. Esta mañana en mi banda sonora, María Margarita Giraldo y pedacitos de su vida contados en canciones. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was are so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance. All Blue Eyes, el viejo de los ojos azules, también conocido como La Voz. Frankie, La Voz. Frank Sinatra, Strangers in the Night. ¿Por qué, María Margarita? Porque resulta que yo siempre supe que el inglés me iba a abrir puertas en todo sentido. Entonces, desde niña, aquí en Bogotá, me acuerdo que me gané una cámara fotográfica o algo así en el colegio de las Vanegas Calvo, que quedaba ahí en la 19 con cuarta. Creo que ahí estudió también Consuelo Luzardo, mi mamá. Era un colegio pequeño. Y las viejitas, las Vanegas Calvo, eso pasaron varias generaciones por allá, y yo, se me facilitaba el inglés. Yo por ahí tengo una bisabuela Williamson ¿sí? de Argaes. Por eso usted es monita. Y resulta que siempre me gustó, se me facilitaba y me gustó. Lo mismo la literatura, la matemática cero, pero la literatura, el español, el castellano, todo eso me salvaba en la escuela, siempre en el colegio, en todos lados. Y el inglés. Y resulta que había una profesora en Argentina que nos dio para analizar y estudiar bien esta canción. Y me pareció inteligentísimo, porque la dicción de Frank Sinatra es súper limpia. Uy, sí. Entonces fue la primera canción que me impactó de Frank Sinatra y empecé a... Y me la aprendí de una vez, porque como te digo, yo cuando me gusta una canción me la aprendo de one. Uh-huh. Entonces fue... Nunca olvido esa profesora que tuvo la inteligencia de poner, pues de adiestrar nuestro oído escuchando música y escuchando canciones en inglés. Entonces, sí, esto fue así. Yo me acuerdo también, hablando de Américo, que él yo quería estudiar. En Argentina están los bachilleratos técnicos, ¿no? Uh-huh. Que puedes estudiar para los hombres una parte de taller industrial o taller electrónico, no sé qué. Y para las mujeres está el aperito mercantil, que es un secretariado como el que yo estudié, con contabilidad, inglés, taquigrafía, pero la taquigrafía no es un shorthand de acá, sino una taquigrafía que se usa en el Congreso de Argentina. De hecho, como dicen ustedes los argentinos, vos estudiaste en la Comercial 31 y te graduaste de perito mercantil. Correcto, así fue, en la Comercial 31, Naciones Unidas, que quedaba ahí en Santa Fe, y después, quedaba en la secundaria y en la primaria, y la secundaria quedaba en Carranza y Soler, Comercial 31, Naciones Unidas, quedaba cerca de mi casa. Viste, suena la tonadita, te suena perfecta, sí, pareces porteño. Me tocó aprender a tener un acento neutro, pero a veces cuando me emociono o me enojo me sale la argentinada. Sí. Bueno, y entonces Américo fue el que me aconsejó, pues yo quería estudiar normal, maestra, y me dijo, no, prepárese, porque mire, el perito mercantil tiene esto, esto y esto, y le dije, ah, bueno, me pareció muy bueno el consejo, y mírate, que él murió cuando yo tenía 15 años, a duras penas terminé la secundaria afanada, y me tocó salir a trabajar, porque, pues, aunque a médico lo había dejado mi mamá muy bien, mi mamá se enloqueció y malgastó la plata, mi mamá nunca fue muy, muy organizada, aunque a lo último, gracias a Dios, estaba muy bien económicamente, pero en ese momento estaba enloquecida. Además, esta frase no es de su mamá, esta frase es suya. A mi mamá le gustaba parir, pero no le gustaba criar, ¿era más o menos así? Sí, así es. A mí me crió desde a Colombia y la llevamos para Buenos Aires, a Margarita Cortés, una campesina de Nemocón, una mujer que nos entregó su vida, no se casó para estar con nosotros y crió a todos los hijos. La crió a mi mamá, empezando por ahí. Ella entró en la casa de mi abuela. Ajá. Y crió a mi mamá, y cuando su mamá se casó, se fue con ella y siguió con ella. Una mujer de una fidelidad, y me enseñó de verdad el amor de Dios, esa mujer que entrega, que amor. impresionante. Yo me llamo Margarita por ella, pues claro. Ella se llamaba Margarita Cortés. Semejante homenaje tan bello que se le hizo a alguien que sirvió mucho, muchísimo en la vida. No, yo tengo una foto de ella en la mesita de noche y todavía me vela el sueño esa vieja hermosa. María Margarita Giraldo está en mi banda sonora y también canta Frank Sinatra, Strangers in the Night. Your eyes was so inviting, something in your smile. Este sábado, en mi banda sonora, el actor Cristian Gómez. Hasta que llegó esto de la actuación por un accidente muy afortunado del destino, que alguien me coge en la calle y me dice que está buscando calvos para un comercial. No, a mí me llegó como un accidente afortunado del destino esto de llegar a la actuación. Entonces empecé con los comerciales, yo hice 72. ¿Recuerdas la caricatura La Negra Nieves? Hablaremos con su creadora, Consuelo Lago. Y es un fin de semana con mucho cine. And the Oscar goes to. Repasamos los nominados a los premios Oscar con Mario Alcalá. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. biofertilizantes. Una alternativa a los altos costos de los fertilizantes tradicionales que encarecen los precios de los alimentos. De verdad que son una real alternativa y deberíamos ponerle mucho más atención por varios factores. Uno de ellos es que nosotros los producimos. Escúchala este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Este domingo estaremos en Armonía a las 10:30 de la noche y hablaremos con María José Flaqué sobre su nuevo libro Soy la Madre Naturaleza. Y también hablaremos de la importancia del autocuidado como sinónimo de amor propio y conexión con nuestra alma. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 9:30 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Cartago, la historia de un hijo en busca del asesino de su padre, escrita por Daniel Cristancho. Una novela sobre la generación de la Unión Patriótica que fue exterminada y luego la generación de los hijos a la que, por tanto, yo pertenezco también en mi caso como autor. La Biblioteca de Escritoras Colombianas, Pilar Quintana, editora general. Lo que queremos es que los libros sean leídos y que la gente pueda conocer y leer a estas escritoras, que se vuelvan referentes. Y no se lo olvide. Y cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio.